Saludos a la audiencia del informativo Farco. En distintos puntos del país se han repetido las imágenes de vecinos y vecinas afectados por inundaciones. Villa Carlos Paz no está ajena a ese panorama. En marzo de 2014, una repentina creciente del río Los Chorrillos, ubicado en el sector noreste de la ciudad, afectó a 8 familias. El gobernador José Manuel de la Sota y el intendente Esteban Avilés se comprometieron a construir nuevas viviendas alejadas de la costa del río. Sin embargo, a 19 meses de la inundación, ninguna de las casas está terminada. Vinieron y ofrecieron de Alberto Gómez, vecino afectado por la inundación. Del gobierno vino, en el momento vino de la Sota ofrecer que los iban a dar casa, que los iban a dar un subsidio para pagar los alquileres hasta que se hicieran las casas, que en 3 meses iban a estar. Ya llevamos 1 año y 9 meses y no hay ninguna casa. Hay 3 casas a medio hacer, no están terminadas ni nada. A nosotros nos dan un subsidio para alquilar de 1.800 pesos por mes, que no se alquila, creo, ni la cucha del perro. La concejala opositora Natalia Lenzi presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo Municipal explique por qué todavía no están terminadas las casas. Además, solicitó la actualización del subsidio de 1.800 a 5.000 pesos. El planteo de los vecinos con los que pude hablar es que las obras están paralizadas, las que se iniciaron, y que muchos vecinos están con una incertidumbre total porque ya pasó 1 año y medio del hecho de la inundación y todavía no tienen respuesta concreta del municipio. Cabe mencionar también que el río Los Chorrillos tampoco cuenta con sensores que permitan detectar a tiempo la llegada de una creciente. Esta cuestión también fue advertida en el año 2014, sin embargo, nada se ha hecho al respecto. Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz para el informativo Farco.